Es el momento de buscar lo que hace falta una vez más, con la pasión que da el amor de Dios. Ven, joven, te invito a luchar por las razones de libertad, de vida santa y de unidad. Seguirle es nuestra misión, el reto de este batallón, hace buscarlo con tan solo preguntar dónde él habita. Está lo que sea, tengo una voz que canta y una fe que me levanta. Tu discípulo seré, Señor, pues has hecho maravillas. La aridez que había en mi corazón contigo tiene agua viva. Oh, oh, oh. Con tan solo preguntar dónde él habitará. Ven y lo verás, ven y lo verás. Tengo un alma misionera, muy dispuesta a lo que sea. Tengo una voz que canta y una fe que me levanta. Tu discípulo seré, Señor, pues has hecho maravillas.